Bueno, estamos de vuelta acá en el Hotel Ritz-Carlton con Jorge Chaulson y Claudio Orrego, que la verdad que hemos debatido harto sobre las candidaturas, y especialmente la de la Concertación, que no hay acuerdo, salvo que la elección finalmente está bien abierta. Bueno, pero dejemos la Concertación y, entre otras cosas, que habiendo algunas preguntas de algunos auditores a Jorge Chaulson, que por qué se fue de la Concertación a la Alianza y que cómo se siente al lado de Piñera. Y a mí me gustaría agregar, Jorge, qué es lo que es esta posibilidad de que Adolfo Saldívar también se incorpore, no sé si a la Alianza o a la lista parlamentaria, al menos, de la Alianza. Esto aparte que también... Claudio quería poner otros temas porque él ha sido protagonista de todo lo que ha pasado con el niño, con Cizarro, exacto, con el Loquín y demás. No, muy simple, yo no me he ido a la Alianza, yo soy parte de la Coalición por el Cambio y soy parte de un partido político que se llama Chile Primero, y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es ofrecerle al país una alternativa distinta en que sectores de la centroizquierda estamos dispuestos a colaborar con sectores de la centroderecha, con liberales progresistas, con independientes, con regionalistas y con el mundo humanista cristiano, para ofrecerle a Chile el gobierno que necesita y que se merece durante los próximos 4 años. Y respecto de una pregunta que hay ahí, porque yo fui al Consejo de Renovación invitado como dirigente de Chile Primero a la programación de Primera, de Piñera, ¿cómo me sentí ahí? Me sentí en un partido con el cual estamos trabajando, en torno a la candidatura de Piñera, bastante parecido a como me sentía cuando iba a actos del Partido Socialista, que no era mi partido y con el cual siempre tuve profundas diferencias de carácter ideológico, o con la Democracia Cristiana, pero entendiendo que personas que pensamos distinto podemos trabajar juntos. Ahora, pero tú mantienes diferencias ideológicas con la derecha, porque lo que está en la Coalición por el Cambio, la fuerza, lo que verdaderamente representa, son los partidos de la derecha. Especialmente la UDI, esta coalición que fue sostén político del gobierno militar. Pero eso ya pasó, mira, hace mucho tiempo. Yo creo que el país sabe mi actitud frente a Pinochet. Estuve en la vanguardia de la lucha por recuperar la democracia, fui el más duro y crítico con Pinochet. Pero si te agarrabas a combo con Iván Moreira pero no tengo ningún deseo ni intención, y creo que en esto la abrumadora mayoría de los chilenos está de acuerdo conmigo en seguir reviviendo las divisiones del pasado, ¿no? Y de hecho la Concertación, perdóname, yo siempre lo repito, pero no con mala leche, cuando Fernando Flores y Sergio Vitar iban rumbo a la isla Dawson, Eduardo Frei Ruiz Tagle regalaba sus argollas de matrimonio para financiar a la Junta de Gobierno, y Patricio Elwin la explicaba, así como hoy día Micheletti explica el porqué del golpe contra Zelaya, por todo el mundo de modelistano europeo. Pero eso no fue óbice para que nos reencontráramos y lucháramos juntos para recuperar la democracia. Déjame terminar, porque esto es bien importante para mí, Claudio. Después me voy a quedar callado. Solo aliadas con los liberales progresistas. No. Y también con el mundo que representa ese sector. Por supuesto. Pero me parece un modelo económico bastante complejo. No importa eso. Lo que te quiero decir es que cuando de repente Eduardo Frei dice que Piñera no puede hacer tal cosa porque el año 82, yo creo que lo único que hace con eso es perder votos. Porque Sebastián Piñera, para empezar, estuvo por el no. Sebastián Piñera no destapó champán el 11 de septiembre del 73. Y como senador, Sebastián Piñera fue siempre tremendamente independiente, muy comprometido con la defensa de los derechos humanos. Ya conversamos sobre la independencia. Y un gran colaborador. Déjame terminar nomás. Y un gran colaborador de Alejandro Foxley en lo que fue el proyecto. La primera reforma tributaria. Exactamente. Y yo te aseguro una cosa. A diferencia de lo que ha dicho Frei en el CEP, que Piñera, y lo hemos conversado, si llega a la conclusión como presidente de la República que es necesario aumentar impuestos para mejorar la distribución del ingreso en Chile, para mantener la protección social y para promover la equidad, no va a tener ningún problema en hacerlo. Hay que agregar dos temitas. Uno, para decir, yo creo que eso que tú dices respecto de Piñera, o sea, es una declaración, por supuesto, de buenos deseos que puede compartir cualquier candidato que, ante una evidencia y una convicción, lleve a cabo. Yo creo que en ese sentido tú mismo mencionaste que mi candidato, Eduardo Frei, tuvo el coraje de hacer cosas que eran bastante impopulares cuando fue gobernante, entre ellas, por ejemplo, cerrar Lota, que era una medida que era absolutamente necesaria, y con Chirranco, más allá del tema de la popularidad. Y con Chirranco. Ahora bien, bien, yo no me voy a meter sobre el tema, ya tuvimos a Sebastián Piñera la semana pasada acá, debatimos bastante sobre su independencia como senador o no, en el tema de la chispa, hubo hartos temas bastante conflictivos. Él terminó reconociendo además que no es que el gobierno no haya presentado querellas contra la gente de la Araucanía, si no era la suficiente, en fin, yo creo que también Sebastián, en su lógica de este volar a vuelo rasante Chile, se pierden algunos detalles que no son menores. Pero yo no quiero dejar pasar ahora un tema que le comentaba a la Blanca, que es que lo discutimos latamente la semana pasada, a raíz del tema de estos niños de la delincuencia infantil. A mí me ha tocado directamente, como alcalde de Peñalolén, estar vinculado en este tema. Lo dijimos en el programa pasado, que el sistema de protección, por un lado, y para qué decir, de tratamiento de niños infractores había fracasado en este país, que se requería una reforma profunda del Sename para poder separar primero el rol protector de los niños vulnerados sus derechos y también el rol en los casos de los infractores, y muy especialmente nosotros nos estábamos proponiendo la rebaja, como sí lo dijo Espina, de la imputabilidad penal, pero sí de que un joven de 10 años, un niño de 10 años, que ya cayó en la carrera delictiva, tenga un tratamiento, porque no puede andar suelto en la calle cometiendo más delitos sin que la sociedad se haga cargo de él, sobre todo cuando su familia ha fracasado. ¿Por qué comento esto este día? Porque yo quiero celebrar, que aunque sea tarde, las buenas noticias que celebrarlas igual, que el gobierno anunció una propuesta de reforma radical al Sename, de que hoy día por primera vez se está haciendo un tratamiento en serio, primero médico, de estos niños, y segundo, tanto el gobierno regional, encabezado por Igor Gagara de Subilich, y también el Ministerio de Interior, hoy día se abren la posibilidad de asignar fondos hoy día para hacer tratamiento especializado con estos niños. Nosotros hemos sostenido en Peñalolén que hay que tener un compromiso para rescatar a estos niños a tiempo, pero también hay que reconocer que un municipio, por innovador, por proactivo, por trabajador que sea, no le da para hacerse cargo de casos como los de Cristóbal, como los del Miguelito en su momento. Aquí tiene que intervenir el Estado, y yo te diría que, en el caso del auditorio, yo quiero celebrar que después de una semana de debate en esta materia, hoy día en el Canal 13 el Contacto va a hacer un reportaje sobre esta materia también, y va a mostrar no solo los casos de fracaso, que son bastante obvios, sino también los casos de éxito, porque tampoco es bueno que nos quedemos con una sensación que lamentablemente, quizás involuntariamente uno transmitió en esta impotencia y frustración por no poder ayudar a un niño como Cristóbal, que algo así como que estábamos tirando la esponja. No, nosotros ni yo como alcalde, ni los que creemos en el derecho de los niños estamos tirando la esponja, pero nos damos cuenta que el equilibrio entre seguridad ciudadana y protección y tratamiento de estos niños tiene que cambiar para siempre, y creo que lo que se ha hecho esta semana va en la línea correcta. No, mira, yo en eso tengo... Yo me imagino que estás de acuerdo con yo esto. Yo coincido, pero además quiero decir una cosa más. Yo creo que la reforma procesal penal que se hizo durante el gobierno de Frey fue una buena reforma. Y un gran avance en el combate contra la delincuencia, porque además terminó con un sistema penal completamente corrupto, secreto, donde los que dictaban los fallos eran los actuarios, y hoy día tenemos juicios rápidos. En Chile era impensado. Alguna gente podrá estar en desacuerdo con la condena, ¿no? Uh-huh. Pero era impensado que un proceso penal, desde que se comete el delito, se formaliza, hasta que termina, pasan 8 meses, pasa un año. Entonces, ese es un gran avance. Yo creo que los países no pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo. Y también algo que hay que decirlo. Estos casos, que son muy llamativos de la atención de la opinión pública, son pocos. Son pocos, efectivamente. Y por lo tanto, cuando se enjuicia a un servicio público y se quiere establecer si lo hace bien o lo hace mal, hay que fijarse en la totalidad de los casos que atiende, y no solamente en estos casos que son graves, que como dice Claudio, hay que mejorar la manera de tratarlo, pero que constituyen una minoría dentro del universo de personas que están bajo la tuición. Hay un tema distinto. Uno es el vacío que teníamos, porque la verdad es que también hay que reconocer en justicia del Sename que el fenómeno de la delincuencia infantil con estos crecientes niveles de violencia es nuevo en este país. Sí, o sea, ahora, y en consecuencia aquí se produjo un vacío. Eso tiene que ver la droga. Oye, y por supuesto. Ese es el problema. Y otra cosa distinta, ¿verdad? O sea, esos son los menores de 14 años, dentro del cual está en este caso Cristóbal, etcétera. Pero también está el tema de los mayores de 14 años, porque se aprobó una reforma procesal penal para la justicia juvenil, que son imputables. Y ahí, ¿cuál es la crítica? La crítica no es que no haya nada, es que lo que hay es insuficiente. De que tú no puedes tener una gendarmería que no tenga sistemas de rehabilitación para niños de 15 años. Y ahí claramente, yo creo que el Senami ha recogido el guante, es decir, aquí se cambió la legislación y la institucionalidad jurídico-procesal, pero no se cambió la institucionalidad de quién tiene que proteger, resguardar y rehabilitar a estos niños o jóvenes, y en eso hay una tarea pendiente que yo, insisto, desde el punto de vista positivo quiero simplemente celebrar que se haya recogido a raíz de un caso grave. Yo creo que Chile es un país que puede hacer las cosas mucho mejor, pero creo que decir que Chile es un país en el que no se ha hecho nada, no es verdad. Es verdad, ¿no? No, te voy a... Y que el país que tenemos hoy día, yo por lo menos creo que el país que tenemos hoy día es muchísimo mejor que el país que teníamos hace 25 años atrás. No creo que este sea el país más desigual del mundo, eso es falso. Los chilenos hoy día viven mucho mejor que antes. Y si bien es cierto, la distribución del ingreso es muy mala, hay otro indicador que hoy día también se usa en el mundo, que es el acceso a los bienes y a los servicios, la capacidad de consumo. Ahora, alguien podrá decir que es fruto del crédito, bueno, pero... O bien de las transferencias estatales, pero ojo que el beneficio social es Chile, parte también de lo que se da. Si uno le agrega todas estas cosas... Con ese criterio vuelvo, Jorge, a preguntarte, porque quedó un poco en el aire, con ese criterio que en este país se han hecho muchas cosas en estos 20 años y todo, ¿qué te llevó a sumarte a la candidatura de Piñera? ¿Qué expectativas puedes tener tú como un hombre de mentalidad izquierda, liberal, en muchos aspectos, a sumarte a la candidatura de Piñera? Y te reitero lo de Adolfo Saldívar, que también es importante, porque Adolfo Saldívar dijo en su momento, cuando ustedes se fueron a la candidatura de Piñera, digo ustedes, tú y Fernando Flores, él dijo, se traicionaron a ellos mismos, traicionaron a los... Y una pregunta complementaria también, Jorge, porque tú alabaste bastante a Ricardo Lagos por su sapiencia, su sabiduría y su inteligencia, cosa que por supuesto yo comparto. Él dijo una cosa bastante dura respecto de tu caso y Fernando Flores, que dijo que los que se habían ido a la concertación hoy día estaban donde querían estar siempre, a saber, me imagino, en el contexto que se dijo esa declaración, aliados con la derecha. ¿Qué opinas tú de esa declaración? Primero, dos cosas: que para mí la derecha no es el demonio, por lo tanto esta idea de que si uno está colaborando con la derecha, poco menos que está tocando las puertas de Satanás, me parece una idea decimonónica, ridícula, absurda. Pregúntenle a los ministros socialistas que tiene Sarkozy, pregúntenle a los ministros republicanos que ha nombrado Obama. Esta es una mirada, a mi juicio, bastante primitiva y que la mayoría del país no comparte. Además, mira, todos sabemos que en política se dicen cosas duras. Hay un político norteamericano muy famoso, a propósito de la pregunta que me hace en relación con Adolfo, Charlie Rangel, muy buen tipo, republicano, progresista de Nueva York, que siempre dice que en política a cada palabra que uno dice hay que ponerle un poco de azúcar porque a lo mejor se la va a tener que tragar, ¿no? Entonces esto de andar descalificando a medio mundo y decir que estos se fueron para allá, al final la vida tiene muchas vueltas, porque hoy día las diferencias ideológicas realmente no son tan profundas. De hecho, hay que considerar un hecho que es indesmentible. Prácticamente el 99% de las leyes importantes que se han dictado en Chile en los últimos 20 años han contado con la unanimidad del Congreso o con votos muy transversales. ¿Cuál es el partido que ha sido auténticamente el partido opositor a los gobiernos de la Concertación por Antonomasia? El Partido Comunista. Y hoy día el Partido Comunista está en un pacto político electoral con la Concertación, que yo no lo descalifico, que lo encuentro completamente legítimo, pero debiera llamar a reflexión a los que rasgan vestidura en relación con otras coaliciones políticas que se están formando, porque la política es dinámica, porque el país ha cambiado mucho. Mira, un último comentario. Pero solo los burros, y hasta los burros creo que cambiaron. Mira, los burros, hay burros más tontos que otros, pero se quedan pegados. Pero claro, los ciudadanos, Claudio, tú eres un hombre que le trabaja la cosa ciudadana más que la cosa política popular, y por eso la gente te quiere y eres popular, y estoy seguro que no le andáis mirando el carné político a las personas que trabajan contigo en la municipalidad, y por eso alguien en algún momento pensó que podía ser candidato presidencial, y creo que en algún día lo podrá hacer, y ojalá. Y que en internet está los la ciudadanos, foto, los ciudadanos, está todo. Los ciudadanos, Claudio, hace mucho rato que cruzan las fronteras políticas. Cuando Lavín estuvo a punto de ganarle a Lago en la primera vuelta, ¿alguien puede decir que Chile se puso derechista? Y después, cuando Lagos ganó en la segunda vuelta, ¿alguien puede decir que Chile se puso izquierdista? Yo como candidato a diputado tuve múltiples experiencias de personas, y de pasar a ti como alcalde, que dice: yo voy a votar por usted, pero no por su candidato presidencial. No conozco a ningún candidato a diputado que le diga, entonces no vote por mí. Pero es que eso es interesante, porque yo creo que efectivamente lo que ocurre hoy día, que hay estamos hay un momento... Hay de fronteras políticas. Oye, estamos en un momento ciudadanía bastante fluido de la política chilena, probablemente el más fluido en, no sé, 30, 40, 50 años. Y eso es un tremendo desafío para lo que estamos en política. Porque, y a eso me refiero yo con esta polémica con la cual partimos, de el rótulo de si eres progresista o no eres progresista. Yo, a mí lo que me preocuparía de mi candidato, que no estuviera sintonizado con el país. Más que con tres o cuatro dirigentes. Muy sintonizado no está a juzgar por la encuesta. Pero ojo, que la encuesta, oye, pero pueden cambiar. Frei no estaba, en la encuesta hace un año no estaba. O sea, yo apoyé a la Soledad Alvear. Pero tiene el voto duro de la Concertación. Pero escucha, yo estaba por la Soledad Alvear y reconozco que hoy día Frei ha sorprendido a todo el mundo en cuanto a su disciplina, perseverancia, libertad. Y para terminar este tema, yo diría, a mí me preocupa menos el debate de tres o cuatro dirigentes de la Concertación o de los partidos que sean. Porque yo creo que lo uno tiene que salir es a buscar ese voto que coincide contigo. Es cada día más independiente, no está amarrado a fuego y nadie tiene en su una chequera, un cheque en blanco que diga estos votos son todos míos. Y por eso es que me gusta a mí este espíritu de concursar, de debatir, de no quedarnos en esta cosa media desleal y un poquito oportunista, de decir, mira, yo quiero que lleve mi sello, sino que efectivamente ojalá que lleve el sello del país. Bueno, nos vamos a tener que abandonar, terminar el programa, pero yo creo que para redondear esta idea, la verdad es que hay bastante consenso en que la gente vota más por los candidatos. Yo votaría por Orrego. Por los candidatos que por las ideas, o sea progresista, no sea progresista. ¿Y tú votarías por Chauzón Orrego o no? Tendría que ver qué es lo que propone, como dice él. No, eso es falso. Propondría algo que te guste a ti, ya no. Yo creo que, honestamente, yo discrepo, le tengo aprecio a Jorge, y creo que ha sido bien valiente y ha dicho las cosas por su nombre. Al mismo tiempo, tengo discrepancias con él, por supuesto, de lo que. Bueno, le agradezco a Claudio una vez más en este panel. No estaba Piñera esta vez, estaba Jorge Chauzón, y hemos tenido un programa muy entretenido, muy ameno. Y nosotros nos encontramos mañana a esta hora, y ustedes no se vayan, sigan con Deportes en Agricultura. Desde el Hotel Ritz-Carlton en Santiago, Radio Agricultura presenta.